Bueno, quería compartir con usted en esta tarde acerca del equipo de rescate de Dios. El equipo de rescate de Dios. ¿Sabe? Hay un pasaje en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto conocido por todos nosotros está dando cuenta de la misión que Jesús tuvo asignada toda vez que él dejó el cielo y vino aquí a nacer, como hemos celebrado estos últimos días, ¿no es cierto? Así que el Hijo del Hombre no vino de dónde, de los cielos, no vino desde el cielo a la tierra, no se encarnó, no nació aquí, no se hizo hombre, no creció, no vino para ser servido. Su misión al venir de los cielos a la tierra no fue ser servido, aún siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino para servir, para todo lo contrario. Vino con este espíritu de servicio, de siervo. Por eso se despojó de todos sus atributos. Como dice bien Pablo allí escribiendo a los Filipenses, ¿no es cierto? Tenemos una preciosa exposición de este acontecer. Él vino para servir y un poco aquí manifiesta un poco más detalladamente en qué consistía esta misión y en este servicio. Era dar su propia vida en rescate por muchos. Él vino en una operación de rescate. Él vino para el rescate de muchos, a rescatar a muchos que estaban perdidos, que estábamos perdidos, que están perdidos. Esta es la misión de Jesús. Fue la misión y sigue siendo la misión de Dios. Lo fue a través de Jesucristo, su Hijo. Lo es ahora que Él ya cumplió su ministerio, que ya dio su propia vida, que se produjo ese sacrificio en la cruz, se produjo su muerte y también su resurrección, toda vez que Él ya hubo ascendido nuevamente a los cielos. Ahora esta misión, esta operación rescate, se lleva a cabo particularmente a través de la iglesia, a través de nosotros. Por eso la iglesia es el equipo de rescate de Dios. Dios sigue sosteniendo esta misma misión. Está buscando al que está perdido. Está tratando de rescatar al que está perdido. Y la iglesia es el equipo con que Él cuenta, la herramienta, el instrumento para llevar a cabo este propósito y esta misión de rescate. Mire qué interesante otra versión de la palabra que dice: yo, el Hijo del Hombre, soy así. Parece poner estas palabras en la propia boca de Jesús. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Y acá agrega esta nota de aclaración. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Esa operación rescate, en rescate de aquellos que están oprimidos, que están encarcelados, que están esclavizados. Vino a rescatarlos de esa esclavitud para darles libertad. Y para lograrlo, dice, pagaré con mi vida. Así que está dando cuenta también de la importancia de su propio sacrificio y la propia entrega de su propia vida. Así que debemos pensar en una iglesia local, siempre en cualquier iglesia, en esta iglesia como una estación de salvamento. Dicen algunos, más bien como un equipo de rescate. Estamos nosotros aquí constituidos como comunidad porque somos el equipo de rescate de Dios. Esencialmente en este barrio y en esta comunidad, luego también en esta ciudad, en este partido en el cual Él nos ha levantado, y luego la visión podrá ser extendida, como efectivamente dice nuestra propia declaración de misión, desde Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Pero no podemos perder de vista ninguna de estas cosas, que somos el equipo de rescate de Dios, por lo cual debemos estar funcionando como equipo de rescate. Y no debe haber nada ni nadie que nos distraiga de cumplir esta función y esta tarea. Y por otro lado, debemos darnos cuenta que el lugar donde debemos ir al rescate de los que están esclavizados, perdidos, etc., es aquí mismo. Es donde usted vive, donde vivimos cada uno, allí los que nos rodean, es donde estamos trabajando, donde estudiamos, etc. Ese es el lugar al cual hay que ir a rescatar, porque efectivamente allí hay muchas personas que están en esta condición y necesitan ser salvos. La imagen de este equipo de rescate, la imagen o la figura, debe describir naturalmente a la iglesia. También debemos concebir el término iglesia desde esta perspectiva o bajo esta figura o imagen, la de un equipo de rescate. Todos formamos parte de este equipo que tiene como función primordial ir a rescatar a los que están perdidos y esclavizados. ¿Usted se imagina algún equipo de rescate que está allí en su cuartel de salvamento y lo único que hacen es alimentarse bien, escuchar buena música, eso, jugar un poco a las cartas, al ping-pong, y no responder nunca a los llamados para que acudan a rescatar a alguien y cumplan entonces su propia función? La función y la tarea no es solamente juntarse y pasarla bien o ocuparse solo de sus propias cosas. La función, la razón de ser de ese equipo de salvamento y de rescate es ver dónde podemos estar yendo, extendiéndonos para ir a alcanzar otro más, extender el brazo a alguien más y ver si podemos rescatar a uno más también hoy, antes de que termine este día o mañana. La misión es imperativa, es urgente, no puede dilatarse, posponerse. Es ahora cuando tenemos que cumplirla. Esta figura, por supuesto, de este equipo de rescate, ilustra también la misión de Jesús según la presenta la Biblia. De hecho, usted leyó y hemos oído, no lo leyó, lo habrá leído allí, pero si no lo ha escuchado, dice que Jesús vino para dar su vida en rescate. La propia palabra de Dios está definiendo la misión de Jesús como la de rescate de las personas. Y efectivamente también lo afirma Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que, ¿en rescate de quién vino Jesús? De lo que se ha perdido, de quienes se han perdido. Y Él vino a buscarlos y a salvarlos. Él vino a buscarlos y a rescatarlos. Él abandonó el cuartel general, su gloria, su trono, el cielo. Lo dejó para cumplir esta misión de rescate. Y déjeme decirle algo. Imagínese que vino a buscarle a usted. Vino a rescatarlo a usted. Vino por usted. Vino a buscar a usted que estaba perdido, perdida. Nos vino a buscar a nosotros. Así que no hubo nada que lo distrajo. Él acudió inmediatamente. Buscó hasta encontrarte y allí te salvó y te rescató. Es decir, te hizo libre de la esclavitud en la cual todos nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Déjeme destacar brevemente, muy brevemente, cinco aspectos fundamentales de la iglesia como equipo de rescate. Cinco aspectos fundamentales. Surgen claramente de la palabra de Dios, de estos textos que hemos visto, de otros que usted puede agregar, pero está bueno que los repasemos. Al estar ya finalizando el año, es bueno que podamos también refrescar y tener muy presente este sentido de nuestra existencia y de qué somos y por qué somos y para qué somos. En primer lugar, como hacía Jesús, lo que hay que hacer es ir a los que están perdidos, buscarlos, como hizo el Señor. Qué buena la ilustración de aquella parábola, ¿no es cierto?, donde el Señor salió a buscar una oveja que estaba perdida. Así que fue una operación rescate, se perdió una, hay que ir a rescatarla. Puede estar en peligro, puede estar pasando hambre, puede haber sido herida, puede estar clamando. Necesita a alguien que vaya por ella y le traiga, le salve, le libere. Así que está buena esa ilustración porque dice que salió a buscarla y la buscó hasta encontrarla. Así que es una tarea incansable, ¿eh? Es una tarea que no puede hacernos caer los brazos. Debemos hacerlo hasta encontrar. No podemos desanimarnos, no podemos decaer emocionalmente, anímicamente. Vamos a buscar hasta encontrar a alguien que efectivamente desea salir de esclavitud y venir a salvación. Para llegar a la gente perdida hoy, nosotros debemos buscarlos, ¿Dónde debemos buscar a la gente perdida de hoy? En los lugares donde están. Es muy sencillo. ¿En qué lugares están? Bueno, están en sus casas, pero también están a veces en las plazas, a veces están en la fila del banco, están en las universidades, en los colegios, en la calle, en la parada del colectivo, mientras vamos en el tren. Allí está la gente que está perdida. Es muy sencillo buscarlos y saber dónde están. No están ocultos, están muy presentes delante nuestro. Quizás no tenemos tanta sensibilidad o no somos tan conscientes, no estamos tan enfocados en ellos, pero están allí a su alrededor y a mi alrededor permanentemente todos los días. Y siempre es mejor encontrarlos en esos lugares. Nunca debemos tener ya la idea de que tienen que venir aquí para escuchar lo que tenemos para decirle y que es tan importante. No, debe ser allí. Volvamos a releer o a recordar lo que dicen los evangelios y que muestran acerca de Jesús, que Él hacía, recorría las ciudades y las aldeas, las recorría. Es decir, no iba solo a un lugar y se quedaba allí, después se iba a otro. Las recorría, ¿sabe qué significa? Se ve que le gustaba mucho caminar. Bueno, quizás no habría tanto medio de transporte. Bueno, el Señor caminaba, recorría. Iba por las calles, iba por el mercado, iba al pozo de agua, se encontraba con uno, con el otro, iba por la calle y dice, ¿qué hace ese subido arriba al árbol? Venía acá, yo, vamos a tu casa. ¿Entiendes? Así era, y era natural. Surgía y fluía naturalmente de Jesús. Él estaba en misión. Esta es la conciencia que debemos tener, que surja naturalmente allí donde estás, en tu trabajo, en el lugar donde estás y donde te cruzas con la gente. Siempre hay oportunidad para extenderle la mano a alguien, para presentarle este mensaje a alguien y que lo pueda tomar para sí. Así que estos son los lugares. Es la plaza, es el comercio del barrio, etc. Mucho mejor que en la iglesia. Mucho mejor, digo, que en el templo. Por lo cual no debemos pensar en hacer lo que sea más cómodo para mí, que ya soy del Señor. Debo hacer lo que es más conveniente para que esa persona conozca a Cristo y sea salva, y sea salva, y se cumpla la misión por la cual vino Jesús, y se cumpla la misión por la cual somos iglesia del Señor. Debemos hacer aquello que resulte menos amenazante para las personas. Debemos hacer y encontrarnos en aquellos lugares que les genere más confianza a las personas, donde se sientan con mayor confianza de compartir sus cosas y que no estén a la defensiva. Otra manera de ir a las personas es por grupos de afinidad, lo que llaman grupos de afinidad. Padres con padres, matrimonios con chicos chiquitos, con matrimonios con chicos chiquitos y así. Madres por un lado, con otras madres, comerciantes con comerciantes, empresarios con empresarios. Porque ya hay muchos puntos en común y mucha posibilidad de vincularse rápidamente y de entenderse rápidamente porque se conoce la cuestión, hablan el mismo idioma. Y eso siempre da oportunidad para pasar a cuestiones espirituales. El apóstol Pablo fue quien dijo esto, ¿no es cierto? 1 Corintios 9:22. Me he convertido en todo para todas las personas, para que por todos los medios posibles pudiera salvar a algunos. Repito, me he convertido en todo para todas las personas, para que por todos los medios posibles pudiera salvar a algunos. Me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho gentil para ganar a los gentiles. Esto es lo que él quería y decía permanentemente. Por lo cual, uno de los aspectos fundamentales de una iglesia como equipo de rescate, por supuesto, es ir al rescate. Si no, ¿de qué equipo de rescate estamos hablando? Hay que ir allí y buscar a los que hay que rescatar. En segundo lugar, la segunda característica es hablar el lenguaje de aquellos que deben ser rescatados. Estamos muy acostumbrados a hablar nuestro característico lenguaje cristiano evangélico. Pero aún así estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que muchos de los términos que nosotros expresamos habitualmente, la gente no los entiende, ni sabe de lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Entonces, si hacemos un evento para la gente y vamos a tener que hacer un esfuerzo por tratar de vencer la utilización de esos términos tan específicos. Déjeme decirle que a veces ni uno mismo es capaz de explicar de qué se trata, ¿no? Pero los usamos. Entonces, imagínese hablando del cordero inmolado, usando términos teológicos, ¿no es cierto? El Seol, el Hades. La gente dice, ah, debe ser la bebida para tomar. No entiende nada la gente. No, nosotros no nos cabe. Estamos muy metidos en nuestro mundo o cultura propia, que no nos damos cuenta que la gente no entiende, como que le hablemos chino. No entiende. Hay que usar terminología, lenguaje, que la gente entienda. Usted lo vio a Jesús, lo lee en los evangelios que Jesús utilizaba un lenguaje teológico inalcanzable para la gente y nadie le entendía nada. Che, la verdad que no sé ni qué quiere decir el tipo este. Él usaba figuras, imágenes, el lenguaje que usaba la gente, se enganchaba con lo que la gente le proponía y a partir de allí dice, es sencillo, ¿por qué la vamos a complicar? La gente tiene que entender lo que le vamos diciendo, así que tenemos que usar el lenguaje que usa la gente. Y nosotros si queremos ir de una, hablándole de pecado, de arrepentimiento, de nuevo nacimiento, de infierno, quizás hay una oportunidad más adelante, luego, para ir explicándole con mayor profundidad, detalle, amplitud, etcétera, para que vaya entendiendo, pero de primera, en todo caso, tratemos de explicarlo si nos es necesario hacerlo, pero de manera que cualquiera pueda entender. En tercer lugar, debemos atender sus síntomas mientras establecemos las causas de su condición. En realidad las causas las sabemos, nosotros las sabemos, de fondo siempre es la misma causa, pero debemos atender sus síntomas. Cuando se trata de rescatar a las personas, no debemos empezar con la enfermedad de pecado inmediatamente. Ya va a haber oportunidad para que le expliquemos eso y la gente lo entienda. Pero la mayoría de la gente que está perdida hoy no se preocupa por el pecado, ni sabe que es pecadora. Es más, se considera una persona buena todo el mundo, o la mayoría de ellos. Ellos se preocupan por lo que les está pasando, por lo que están padeciendo, por lo que están sufriendo. Y ellos están buscando eso, una cura para estas cosas. Déjeme darle una ilustración. Este equipo de rescate es como que se mete luego de una terrible batalla que hubo y entonces ahora estamos yendo a buscar a aquellos que están moribundos, que están padeciendo heridas, que se están desangrando. Y entonces nos acercamos a estas personas. Y no le importa a la persona si fue herida por una esquirla, por una granada, no le importa eso, lo que le importa es que usted le cure en ese momento. Entonces lo primero que tiene que hacer es lo que todos sabemos, prestar los primeros auxilios. Prestemos los primeros auxilios. Aunque nosotros sepamos que fue la granada, esto que a la persona no le importa, está buscando eso, necesito, ¿qué necesita? Y hacer un torniquete para evitar que la hemorragia continúe y se desangre y pierda la vida. La gente está preocupada por lo que siente, por lo que le pasa, su dolor del alma, la inseguridad, la vida que está fuera de control, el estrés, la soledad, la falta de significado, la depresión, la muerte. Entonces, para el rescate de estas personas perdidas, necesitamos empezar primero con los síntomas que se pueden ver. ¿Y qué vemos en la gente? Soledad, ansiedad, temor, tristeza, etc. Luego se podrá explicar la enfermedad que provoca todo esto, que es el pecado, que es lo que no se puede ver, que es lo que ni siquiera ellos saben, pero que entonces podrán conocer una vez que han sido tratados con los primeros auxilios. Usted recuerda la historia del buen samaritano, ¿verdad? Y lo que ocurrió fue esto. Para el samaritano, que estaba formando parte de un equipo de rescate, vio, pasó por delante de aquel que estaba en necesidad de ser rescatado y efectivamente asumió su compromiso como tal. Él dijo, ¿cómo? Si yo formo parte de un equipo de rescate, ¿cómo voy a pasar de largo? Esto es una contradicción, un sinsentido total. Entonces dijo, yo tengo que rescatar a esta persona. ¿Y qué hizo inicialmente? Le brindó los primeros auxilios. Le lavó las heridas, le puso unas vendas, lo cargó sobre su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde después sí le pueden dar otro tipo de tratamiento y empezar a hablar de la vida y de las cosas y de los por qué. Y ese será el momento de profundizar un poco más. Como dijimos, los heridos de guerra necesitan primero detener su hemorragia, entablillar su fractura, suministrarle un analgésico. Y luego de todo eso se podrán determinar otras cosas que sean importantes y también proveer mejor tratamiento y oportunidad de cura definitiva. En cuarto lugar, debemos concentrarnos en Jesús. Hay una fuerte tendencia, y aquí por supuesto comienzan a intervenir fuerzas de oscuridad que tratan de desviarnos de nuestro propósito y de nuestra misión y nos enredan con discusiones sobre religión o sobre política. Y entonces terminamos discutiendo, contendiendo, enfrentándonos, abriendo grietas, brechas o lo que fuere por estas cuestiones de religión o de política. Nada que ver. Nada que ver, no hay que ser ingenuo ni debemos permitir que se nos lleve a este terreno y a este campo. Nosotros tenemos que estar enfocados en Jesús. Enfocarnos en Jesús significa que vamos a destacar su persona, vamos a destacar su misión, vamos a dar testimonio de su misericordia, de su amor y de su bondad. Vamos a hablar y a contar acerca de su poder infinito. Vamos a darle a conocer los milagros de los cuales somos testigos, porque los hemos recibido o porque sabemos de alguien en la comunidad que recibió esos milagros también de parte de este Dios. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. No, pero ustedes que son protestantes, ¿de qué orden? ¿De Lutero? ¿De Calvino? ¿De cuándo vienen? ¿De dónde vienen? Nada, no es lo importante. Entonces no debemos entrar, dice la palabra, como en vanas discusiones. No, en general la gente que propone estos aspectos ya está muy mentalizada y no tiene la idea de aprender, de conocer, de informarse. No, tiene la idea nada más que de tratar de imponer su pensamiento o su ideología. Le importa nada lo que usted piensa o cree o le va a explicar. Entonces, por eso no tiene sentido entrar en discusiones vanas o necias. Hay que concentrarse en Jesús. Mirá, es tan sencillo, vamos a suponer. Mirá, qué bueno lo que vos me propones, sin embargo, yo no creo que este sea el momento adecuado para eso. Yo lo que te quiero decir es que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida y tiene poder para romper cualquier cadena y traerte a libertad. Y sabes, yo experimento eso porque Él ya lo hizo en mi vida. Vos quisieras tener esta experiencia. Entonces, tome usted la iniciativa, tome usted el control a través del Espíritu Santo y no se deje controlar y llevar para cualquier lado donde lo van a dejar ahí como diciendo, ¿y yo qué hago acá si yo no quería venir acá? Bueno, no se deje llevar a donde no quiera ir. Así que esto es concentrarse en Jesús. Listo, lo demás. Te bendigo en el nombre del Señor. Por último, las iglesias que funcionan como equipos de rescate de Dios, por supuesto que deben estar entrenando y movilizando a los rescatistas. ¿Quiénes son? Y los miembros de la iglesia, los miembros de la comunidad. Así que la iglesia esta también intenta, busca entrenar, dar oportunidades de entrenamiento, es decir, de saber cómo hacerlo, dar herramientas, recursos y movilizarlos. Después, no solo quedarnos en la teoría, ¿no es cierto?, como en una oficina donde estudian la teoría de lo que sería presentar el evangelio a la gente que está perdida y nunca le presentamos el evangelio a nadie. No, eso está mal. Se entrena y se moviliza, es decir, se lleva a la práctica inmediatamente. Marcos capítulo 3, Jesús convoca a sus discípulos, pasa muy poco tiempo, muy poquito, les dijo dos o tres cosas, les dio instrucciones, les dijo, miren, vayan de casa en casa, hagan esto, no hagan aquello, lo que recién dijimos, no entren en vanas discusiones. Si alguien lo rechaza, dicen, mirá, te bendecimos igual en el nombre de Jesús y se van al vecino y así sucesivamente. Ya los envió a poner en práctica el mensaje. La palabra de Dios no es algo para que ocupe nuestra mente, sino para que guíe nuestra vida. Y la iglesia debe entrenar y movilizar. Ese es el propósito del discipulado, de los estudios que tenemos y de todo lo que tratamos de hacer como iglesia. ¿Por qué? Porque somos un equipo de rescate de Dios. ¿Quiénes son los que estén mejor preparados para esto? No es el que más curso hizo. ¿Está mal hacer cursos? No, está muy bien. Sin embargo, eso por sí solo no es suficiente. No es el que ya se recibió y tiene un posgrado. Está bueno, sí, está muy bien. Sin embargo, eso no es suficiente por sí solo. Los que están mejor preparados son a quienes, además de todo esto y prioritariamente, tienen un corazón inclinado a Dios. Es el creyente que vive su cristianismo todos los días. El que lo vive naturalmente. No aquel que se viste de cristiano o como cristiano y habla como cristiano y se conduce como cristiano cuando tiene que venir a una reunión, a un encuentro, etc. No, el que está mejor preparado es que vive su cristianismo en todo lugar y en todo momento porque nunca deja de ser un discípulo del Señor. Así que otra vez, está en la universidad, se nota que es cristiano. Está en la escuela, se nota que es cristiano. Está en su trabajo, se nota que es cristiano. En el barrio, se nota que es cristiano, etc. En todo ámbito y en todo lugar. Ese es el más apto para que Dios le pueda usar en esta misión de rescatar a otros. A quienes se comportan de esta manera y viven de esta manera su cristianismo, les es muy sencillo rescatar a otros para el Señor. Porque sus propias vidas hablan por sí mismas. Y la gente escucha lo que ve en la vida del otro, de un buen cristiano. Se hacen falta muy pocas palabras adicionales. Pero para aquellos que no vivimos el cristianismo de esta manera, nos resulta mucho más difícil. Porque tenemos que aprender mucho más a explicar qué le digo, qué no le digo, cómo lo digo. Es el que está listo y dispuesto en todo tiempo y en todo lugar. Es el que está atento, como ese samaritano que mencionábamos recién. Es aquel que no está esperando ocasiones especiales. Ese creyente, ese cristiano, ese discípulo genera confianza en los demás. Y hoy en día esto es tan importante. Se dio cuenta que vivimos una sociedad de absoluta desconfianza. No se confía en nadie. No en los políticos, no en los economistas, no en los empresarios. Y déjeme decirle, no en las fuerzas policiales o de seguridad en general. Déjeme decirle que esto está alcanzando también en gran proporción a los líderes religiosos. Está bien, hablamos de religión en general, pero la gente desconfía y casi desconfía de todo el mundo. Pero cuando ve una persona coherente que sin emitir palabra, con su propia vida está demostrando algo que es muy distinto a todo, eso les genera confianza, por lo cual van a abrirse para escuchar lo que usted tiene para decirles. Por lo tanto, para hacer un equipo de rescate eficaz, cada iglesia debe ayudar y a motivar y equipar a su pueblo, a su comunidad, para conseguir el rescate. La iglesia entrena y moviliza a sus integrantes por medio del discipulado, la enseñanza, etc. Los aptos, aprobados y útiles serán los que tengan el corazón de Jesús. Su misma pasión y su misma sensibilidad por cumplir la misión. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él te salvó para que vos hagas de estas palabras tus propias palabras y las puedas aplicar a tu propia vida. Yo no he sido salvo para ser servido, sino para servir y para dar mi propia vida en rescate por muchos, como hizo mi Señor y mi Maestro. Así que de igual manera entonces podremos decir esto. Señor, soy parte de este equipo de rescate. Y a poco de pensarlo, me da mucho gozo. Y te debo gratitud por eso. Porque si lo soy es porque vos me alcanzaste con tu amor, con tu gracia, con tu salvación. Si lo soy es porque vos ya me rescataste a mí, que estaba perdido y estaba en esclavitud. Y aunque no te llamé, vos viniste. Así que estaría bueno que en esta tarde también confirmáramos nuestro compromiso de servirle de esta manera, sabiendo que esa misión que él tuvo ahora es nuestra, es la tuya, es la mía, es la que tenemos como congregación en este lugar. Y que no hay nada ni nadie que nos deben distraer. Debemos estar llevando a cabo esta misión. Es ahora. Cuando él venga, ya no habrá más tiempo. Ya será tarde. Ahora es el momento. Y todo comienza viviendo como debemos vivir. Viviendo de acuerdo al Evangelio de Cristo. Viviendo como genuinos discípulos del Señor. Con toda naturalidad. Sin necesidad de fingir nada. De tratar de mostrarle nada a nadie. De ganarle no sé a quién. Se trata de vivir nuestra vida en Cristo. Y cuando eso sucede, fluye naturalmente. Qué sencillo es hablarle a los demás de Cristo cuando Él verdaderamente nos llena y llena nuestra vida. Qué sencillo que es, como surge, y si sin darnos cuenta ya estamos ahí hablando del Señor. ¿Y cómo pasó? Porque Él está llenando nuestra vida. Él está llenando nuestra mente, nuestro corazón. Así que te aliento a orar y a pedir por tu propia vida y a pedir por todos nosotros como iglesia. Somos ahora, en este tiempo, el equipo de rescate de Dios. Así que sigamos participando de esta misión. La estamos llevando a cabo. Dios está entre nosotros. Hay personas que están llegando a conocerlo a Él, están viniendo a la salvación, están siendo cambiadas y transformadas. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que funciona como un equipo de rescate. Y que esto siga creciendo y se multiplique. Y que todos aquellos que el Señor va añadiendo, inmediatamente sean llenos con este mismo espíritu. Y puedan ser contagiados e inspirados por lo que ven en vos o en mí, que ya hace un largo tiempo que estamos. Y ellos inmediatamente digan, y yo también quiero participar, ¿qué puedo hacer? Yo quiero acompañarlos en esas búsquedas para rescatar a otros. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas cómo se puede multiplicar rápidamente eso? Así que inclina, abra tu rostro y orá al Señor. Hoy vamos a orar de esta manera, por nosotros mismos. Si percibís que hay algo que hay que ajustar, pedile ayuda al Señor. Pero proponételo con toda firmeza. ¿Hay algo que hay que cambiar o transformar? Proponételo con toda firmeza y pedile la ayuda al Señor. Y si ya lo estás disfrutando, pues alaba al Señor y dale gracias. Y pedile ayuda para sostenerte con toda firmeza y perseverancia en esa actitud, con esa disposición. Thank you. Padre amado y Padre bendito, que la unción de tu Espíritu se renueve sobre nuestras vidas en este momento, Señor, y nos traiga llenura, nos traiga plenitud, nos traiga restauración, nos llene, Señor. No nos avergonzamos de tu Evangelio, Señor. Sabemos que es poder tuyo para la salvación de muchos. Pero, Señor, necesitamos que se evidencie y se manifieste en nuestra propia vida primero, en mi propia vida, Señor. Ese es el testimonio más fuerte que los demás van a poder ver y aún oír. Señor, que nos ayudes a apartarnos de todo aquello que nos entorpece, de todo aquello, Señor, que nos entibia la vida en ti. Señor, queremos estar vivos para ti, cumpliendo esta misión gloriosa, disfrutándola, Señor, porque hay mucho gozo al hacerlo. Señor, tus hijos estamos aquí orando ahora, conforme a nuestra propia necesidad, pero en respuesta a tu palabra, Señor. Así que te pido que hagas la obra para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque tu iglesia manifiesta este espíritu y este sentir de ser un equipo de rescate, de ser herramienta, instrumento en tus manos para la salvación de muchos en este barrio y en esta ciudad. Señor, estamos participando de las primicias de un mover poderoso que se avecina y está pronto a ocurrir, Señor, entre nosotros. Qué bueno, Señor, ser testigos de eso, ser parte de todo eso. Por fe creemos que va a acontecer y que lo han de ver nuestros propios ojos, Señor. Por eso, Padre, desato ahora de los cielos bendición de tu mano sobre la vida de tu pueblo. Esta iglesia, tu iglesia, Señor. Te honramos y te glorificamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que así sea.